Se ha dicho muchas veces que el periodismo es el cuarto poder, pero en una Argentina de la democracia fraudulenta y de Trucholandia, el periodismo lamentablemente se ha constituido en el primer poder de la Argentina porque han sido periodistas a los que hay que reivindicar en sus investigaciones los que van adelante de la justicia, es decir, los que descubren cosas que después se judicializan y no al revés, comentando cosas que la justicia investiga. Y cuando en una sociedad el periodista va adelante de la justicia, es porque no hay justicia. En este tiempo, para que el oyente pueda entender, cuando uno tiene un cúmulo de información propia y de otros colegas, tiene tres maneras de contarlo. Para que ustedes puedan interpretar lo que se pretende decir, vamos a permitirnos usar figuras geométricas. Se puede contar como una pirámide con el vértice hacia arriba, donde uno cuenta poco en el principio y mucho al final, en la base. Una pirámide invertida, donde uno dice todo arriba y después la información dice poco y complementa abajo. O un rectángulo, donde los lados más pequeños están arriba y abajo, y entonces la redacción es siempre pareja, contando durante toda la información cuestiones que uno interpreta que son noticias. Ahora, ¿cómo se construye una noticia? Se debe responder a algunas preguntas claves, que es el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué y el cómo, para tener la información completa. Y cuando, como en el día de ayer, se abruma con noticias todas trascendentes, el periodista se encuentra en un grave problema. ¿Cuál es la primera a contarle, a analizar o a usar en el título? Y aquí entran a jugar entonces los factores de poder, dónde trabaja ese periodista, cómo piensa el periodista, qué representa, qué defiende, o en qué medio está y ese medio donde juega. Entonces, si uno quiere, puede titular hoy: explotó la corrupción kirchnerista. Si uno quiere ver las cosas de otro lado, puede titular: en el abuso al bolsillo del pueblo argentino aumenta todo. Si le parece, se puede decir: apartan al fiscal que tenía que investigar a Cambiemos y a los truchos. Todos los títulos que le estoy dando son absolutamente ajustados a la importancia de la información. Puede ir en la tapa, puede ir en la página interior, puede ponerlo donde uno quiera. Atentado en un teatro donde se iba a proyectar y se proyectó un fin de Maldonado. Presos en Plaza de Mayo. Todo eso pertenece a una realidad. Le ponen bozal a los dirigentes sindicales. Todo lo que usted imagine pertenece a la noticia. Y cualquiera podría empezar el encabezado del día eligiendo cualquiera de las noticias. Entonces, permítanme, le trataremos de contar todo, como siempre, pero permítanme que empiece al revés. Que empiece, más allá de la corrupción del gobierno anterior, hablar de quiénes son los que corrompen. Porque es muy interesante, para que haya corrupción tiene que haber uno que corrompe y uno que se deja corromper. Y entonces, cuando nos enteramos que uno de los personajes que está detenido es el que fuera CEO de Yesca, la empresa que la familia Macri se la pasó a Calcaterra, al primo del presidente, y que este se la vendió a Midley, el hombre que está de moda ahora, que compra todo, uno dice: ¿cómo? Aparece una persona que fuera de confianza del presidente y el título es la corrupción K. Bueno, hablemos de corrupción, no le pongamos apellido, porque si no, vamos a estar incompletos. Obviamente que si se involucra a la expresidenta de la República es grave. Ahora, podríamos titular también, ¿por qué no?, un ex juez acusado de corrupto por Ollarvide, y estaría bien. Es decir, tenemos que arrancar con tanta y tan densa información que perdimos estos minutos, espero que le hayan servido a ustedes, para poder interpretar cómo se puede empezar a narrar tantas cosas que ocurrieron en un mismo día. Miren, ayer a la mañana decíamos en este programa de la detención del chofer de Barata. Barata había quedado libre en marzo y volvió a prisión. Mano derecha de Devido. Y cuando terminaba el programa decíamos, se están efectuando allanamientos y van en busca de otras personas. Hoy tenemos que decir que en este mismo momento se están buscando a prófugos, entre los que hay exfuncionarios y empresarios. Y cuando uno se detiene en la lista de quiénes son los que están detenidos y quiénes son los que tienen que ir a indagatoria, y empieza a elegir cifras, se encuentra con cosas que impactan, porque la verdad es que se hicieron 34 allanamientos, 12 detenidos, 18 personas que tienen que ir a testimoniar, a dar su comparendo, entre las que está la expresidenta de la República. Pero permítame entonces que arranquemos con el tema de los empresarios. Y allí uno empieza a entender cómo funciona la seocracia de este gobierno y cómo funcionan los empresarios en general, donde están acostumbrados a que se le pida, si ustedes quieren ponerlo elegantemente, o a que ellos coimeen para beneficiarse con la obra pública. Es decir, empresarios privados que van a la teta del Estado porque es más fácil y porque si no cumplen nadie le reclama, porque ellos se encargan de repartir dinero para que esto ocurra. Claro que si la corrupción mete al expresidente Kirchner, a quien le llegaba ese dinero, o a la expresidenta Cristina Fernández, a quien le llegaba ese dinero, la noticia parece mudarse de vereda y el título va para allá. Y son tantos los nombres, los apellidos y las cosas que uno tiene que contar, que cuando se pone a elegir, dice, ¿con cuál de todos arranco? ¿Con el prófugo, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, o sea, el que representa a todas las empresas? Digo esto en el momento en que el gobierno ha hecho con las famosas PPP, es decir, las empresas privadas en la construcción conjunto con el Estado, y donde la Cámara de la Construcción juega su rol. Resulta que el presidente parece ser que era uno de los hombres que ponía la alcancía del gobierno anterior. Entonces, la estructura misma de la sociedad tiembla toda. Pero si le digo que desplazan al fiscal que iba a investigar los aportes truchos de Cambiemos, el procurador interino de la Nación, que ni siquiera es titular, Eduardo Casal, decidió desplazar al fiscal Hernán Shapiro, quien iba a intervenir en la causa que investigaba los aportes truchos de la campaña de Cambiemos. El procurador interino de la Nación decidió desplazarlo y de esta manera, entonces, la persona que tenía que empezar a investigar y que tenía toda la información que se le había aportado por las denuncias, lo corren. ¿Para qué? Para poner a alguien que investigue más suavemente, porque no sea cosa que esto toque a Vidal y toque a Macri. ¿Cómo se hace esto? A través de los movimientos de la justicia. Y entonces, como quiero pensar bien, no le voy a decir a ustedes que es Tornelli, el fiscal que tiene el tema de los cuadernos, actuó en este momento porque justamente en este momento había que tapar todas otras cosas, como por ejemplo que usted le aumenta el gas, la electricidad, el colectivo, el subterráneo. Es decir, porque la relación que tiene con Angelici, que fue partícipe de la Comisión de Boca, y Angelici, a quien la propia Carrió denunció como el hombre en la justicia del PRO, no quiero pensar mal. Es decir, ¿por qué no quiero pensar mal? Porque si pienso mal, tengo que decir que a lo mejor el que era gerente de IESCA hizo mal los deberes y por eso lo meten en la bolsa, porque si no sería inentendible y como dicen los periodistas que atacan constantemente al gobierno anterior, demostrarán tanto el juez como el fiscal su decencia, porque justamente no es solamente con los kirchneristas, sino que también va una gente muy vinculada al grupo Macri. Bueno, ojalá que sea de esta forma. En una Argentina donde los periodistas estamos antes que la justicia, cuesta creerlo, pero aceptémoslo. Y allí entonces, haciendo un ejercicio y un esfuerzo, uno dice, ¿por qué pasa esto en la sociedad argentina? ¿Y quiénes son los que están presos, los que van a seguir? Cuando Roberto Barata se encuentra involucrado porque el que le hacía de chofer, Oscar Bernardo Centeno, que ayer estuvo frente al fiscal y frente al juez y no declaró, lo va a hacer hoy, le ofrecieron ser el arrepentido, es decir, imputado arrepentido, algo parecido, la figura legal, a los efectos de poder mermar hasta un 50% la pena que le corresponde porque el hombre está imputado. Y entonces cuando se dicen que un periodista de la Nación es el que tiene fotocopias de esos cuadernos y que esos cuadernos se los habría dado imaginariamente un amigo cuando se terminó el gobierno anterior para que se lo guardara y ese amigo hizo una fotocopia y se la hizo llegar al periodista, yo tengo que aceptarlo y creerlo porque saben que la Constitución Nacional nos da la protección de no revelar la fuente. No tengo por qué exigirle al periodista la fuente. Como tampoco le exijo al periodista que hizo la investigación de Cambiemos de dónde sacó los datos que se confirmaron después de los truchos. Pero un periodista ubicado políticamente en un lado y un periodista ubicado políticamente en otro lado le están dando a la sociedad argentina información que la justicia no da y que además tarda en sancionar. Bueno, lo cierto es que aparece entonces esta lista de personas implicadas y todos los que están en esta lista tienen mucho que ver con parte de las cosas de todos los días de los argentinos. Claudio Bonadío ha dictaminado que se queden presos, detenidos, varias personas de ellas, de las que fueron llevadas por la policía, y además entonces allí el juez federal ordenó que la detención de empresarios y funcionarios involucrados en esta presunta asociación ilícita, que es la carátula, dedicada a repartir dinero en bolsos supuestamente de coimas ligadas a la obra pública. Los que están presos son Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Debido, Oscar Centeno, que era el chofer de Barata, que es el que aparentemente hizo todos los detalles en los cuadernos, Nelson Lasarte, ex secretario de Barata, Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencias Energéticas, Rafael Llorens, ex secretario legal de Planificación, Walter Fallas, ex presidente de NARSA, Hugo Martín Larraburu, ex secretario privado de Juan Manuel Aval Medina, en la jefatura de gabinete, sumados además al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y miembro de la empresa Esuco, Carlos Wagner, que todos son los involucrados, ¿no? Javier Sánchez Caballero, que es el ex gerente de IESA, hombre de confianza de los Macri y del primo de Calcaterra, la empresa constructora de la familia del presidente Mauricio Macri, IESA, que fuera vendida a su primo Ángelo Calcaterra, y este a su vez se la vendió a Marcelo Mildin en el 2017, Gerardo Ferreira, un hombre que estuvo preso junto al chino Zanini. Ferreira pertenecía al ERP, Zanini a Vanguardia Comunista, y en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón fueron presos por atentar contra el Estado y hacer actividades guerrilleras, subversivas, y allí se conocieron los dos. Después Zanini, como funcionario oficial, le facilitó la llegada al gobierno kirchnerista a Ferreira, que entre otras cosas es el dueño de Radio del Plata. Además es muy importante porque Electroingeniería armó otro grupo con negocios en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en España, en Venezuela. También completan esta lista Armando Lozón, presidente de Alvarezzi, un grupo vinculado a los negocios de gas y electricidad. También la constructora Francisco Valentini, de la industria de pesca Armona, Juan Goicochea, de la empresa Isoluc, Carlos Mundi, de la empresa BTU Sociedad Anónima, Oscar Tomás, director ejecutivo del ente binacional de la Cidetá, que lo están buscando, Claudio Glassman, empresario de rubro inmobiliario, que está prófugo. El miércoles a la mañana había sido detenido en su casa en Olivos, decía la información de ayer, después dijeron que estaba prófugo, bueno, suponemos que estará detenido. La investigación de otros sospechosos involucra casos sobre quienes no pesa todavía orden de detención, para el caso de Cristina Fernández, que tiene además fuero, quien fue citada por Bonadío para prestar declaración indagatoria el 13 de agosto, junto con el exministro Julio De Vido, que está detenido, su secretario José María Olazagasti, el exjefe de gabinete Juan Manuel Alvarado Medina, que también tiene que ir a indagatoria, el secretario general de la Presidencia y luego jefe de la CIDE, Oscar Parrilli, Rudy Olloa, que era chofer de Kirchner y terminó siendo próspero empresario periodístico en Santa Cruz, Néstor Otero, entre otros, de los que tienen que presentarse y siguen en este momento algunos allanamientos más. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para todo esto junto, que lo pueda digerir el que está escuchando, que pueda interpretar las cosas que han ocurrido en un solo día y donde además el jefe de gabinete trató de justificar frente a los diputados en su informe y su presencia que tiene que hacer en el Congreso, de que no había que tener miedo, que el pánico que tenía la gente, ellos estaban trabajando para que la economía mejorara, etcétera, etcétera, todas esas cosas que habitualmente se suelen decir. En el mientras tanto de toda esta situación, se confirman las multas al gremio de Moyano y al gremio de Baradel, que no son las primeras, porque ya el grupo de dirigentes del aeronáutico, de todos los sindicatos, tuvieron que pagar una millonaria cifra, por ende rompieron una conciliación obligatoria. Entonces, si fuéramos para atrás, diríamos, nos entretuvimos con el Mundial, después con la ley del aborto, ahora va a ser otra vez en tapa la corrupción K, y mientras tanto van pasando otras cosas que cada uno de nosotros vivimos todos los días y que también pertenece a las cuestiones que hay que resolver, pero que parecería ser los grandes medios de pronto no están presentes en esto. Por eso, de la noticia de lo que en Brasil llamaron el lavallato argentino, se hicieron cargo los de Globo, que viene a ser el Clarín de Brasil, de Washington Post, El País de España, lo que pudimos chequear, ¿no? El Comercio de Lima, la BBC de Londres, News Mundo, que es una agencia de noticias, el Times, la CNN Español, RTV de España, Estampa by Times, entre otros tantos en el mundo que se hicieron eco de este escándalo de los cuadernos. Es decir, se transformó una noticia nacional en una noticia internacional. Entonces yo les decía que para construir una noticia es quién. Bueno, acá son quiénes. ¿Cuándo? Y para poner la noticia en foco, ayer. ¿Dónde? En Buenos Aires. ¿Cómo? Con allanamientos. ¿Por qué? Ahí está el interrogante. Como no tenemos la respuesta del por qué, y como simultáneamente gente encapuchada que escribió afuera del teatro Viva la Anarquía y no sé cuánta cosa, atacó donde se iba a dar la película de Santiago Maldonado, en la que participa junto a Bauer, la hija de Cristina Fernández, fue atacado y después se dieron a la fuga. Después la policía, en un operativo de muchísima gente en Plaza de Mayo, se habían quedado algunos jovencitos que se declararon también anarquistas en la plaza después que se fueron las concentraciones que se había hecho al cumplirse el año de la desaparición de Maldonado, metieron preso a unos cuantos, no sabemos cuántos son, pero unos cuantos fueron presos, y entonces pasó todo de golpe y todo junto. Y cuando todas las encuestas están indicando que hay perspectiva de que este gobierno pierda las elecciones, las dos responsables de tener que fallar en torno a la intervención del PJ han pensado en que vuelva toda la normalidad, es decir, que vuelva Gioja a hacerse cargo del Partido Justicialista y que termine la intervención de Luis Barrio Nuevo, decretada por la jueza Servini de Cubriga. Entonces, ¿la jugada cuál es? Son todos corruptos los kirchneristas, le devolvemos el PJ al kirchnerismo. Por eso, es muy difícil poder hacer un análisis con tantas cosas juntas que han pasado. Tratamos de contarles todas. Lo vamos a hacer por parte en estas tres largas horas, que es el programa de hoy, donde muchos de los que escuchan hoy deben tener fatiga moral de la democracia fraudulenta, de la falta de justicia, y que además los periodistas ya no seamos el cuarto poder, sino el primero. Eso es muy peligroso para una nación. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 23 minutos, 4 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cae la venta de autos, cae el consumo, aumenta el subte, aumenta el colectivo, el tren, el gas, el agua. Pero nosotros tenemos para hablar de otras cosas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Pasan cosas tan insólitas como que los supermercados Carrefour tuvieron que modificar algo que no se puede creer, ¿no? Pero es así. Resulta que pusieron, para provocar ventas, una cartelería en el Día del Niño que ofrecía juguete para campeones, varones, y para las cocineras mujeres. Es decir, por un lado los varoncitos, por otro lado las chicas, ilustrado con como correspondía. Tuvo que pedir disculpas a Carrefour, porque apareció una campaña de alguien que dijo que no podía ser que determinaran que el sexo era nada más que hombre o mujer. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos viviendo, no? Bueno, lo cierto es que las redes sociales estallaron de furia. La cadena de supermercados Carrefour tuvo que retirar ayer el martes todas sus sucursales una campaña publicitaria después de recibir numerosas críticas porque se consideraba sexista. O sea, el hecho que la empresa ilustrara con un hombre y una mujer, la mujer cocinando y el hombre haciendo deportes, parece que el tercer sexo que existe en la Argentina, se opuso y estallaron las redes sociales. ¿Se puede creer esto? La empresa francesa había promocionado juguetes con motivo del próximo Día del Niño, que se va a celebrar el 19 de agosto, con carteles. Uno de ellos, con un fondo de color azul, ofrecía un automóvil a control remoto para los niños y para las niñas un juego de cocina. Ya estamos retirando las imágenes de nuestras tiendas, anunció la compañía del supermercado francés, debido a que las redes sociales le dijeran que era una cosa sexista. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es interesante recordar también que el primer matrimonio entre hombres que se hizo en Buenos Aires y que le permitió que Buenos Aires se transformara en todas las guías gay como una de las ciudades más importantes, que fue cuando Macri era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, terminaron confesando tiempo después que era mentira. O sea, que se habían casado de grupo para los efectos de dar el primer paso para que otros hombres se decidieran hacerlo. Estas cosas pasaron en nuestro país. Claro, no fue noticia tan grande y tan importante cuando dijeron que era un casamiento de mentira, sino que fue noticia cuando los dos se casaban, los dos primeros varones en la Ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque estas cosas pasan todos los días, donde todo el mundo le da derechos y los tienen a los que puedan tener una decisión sexual diferente, pero lo que no puede ser es que la decisión sexual diferente de minorías se imponga sobre la decisión mayoritaria, porque si no, entonces estamos viviendo la dictadura de la minoría. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bienvenido al chiquero, Diego. Qué cosa complicada, ¿no? Qué difícil, ¿no? Está muy difícil porque todo hace pensar mal toda esta movida. Lo de reponer a Gioja mientras estalla el escándalo de los kirchneristas. ¿Poner un kirchnerista a manejar el partido? ¿Qué falta ahora? ¿Que adelantemos las elecciones? Yo creo que no hay que descartar la mano del jefe de gabinete en todo esto. A mí me parece que la idea es, por un lado, son muy corruptos los anteriores, en el mismo momento en que todas las encuestas le estaban dando a Cristina mayores posibilidades de voto que el propio Macri. Ella misma había dicho que no iba a ser candidata. Y ahora va a venir la otra batalla. ¿Y sabés cuál es la otra batalla? Que en la indagatoria, si Bonadío dice que es culpable, le van a volver a pedir el desafuero. Entonces, ante una instancia que complique el armado de la unidad, porque unos tiran de un lado y otros tiran de otro, no sea cosa que los senadores le levanten el fuero y tengamos una novedad antes de fin de año, ¿no? Y todo puede ser, y además lo que logran es dividir a la oposición, van a ir todo dividido de acá a fin de año, y si adelantan las elecciones corren con ventaja. 6 de la mañana, 29 minutos, 4 grados 7 la temperatura, ayer Boca ganó 6-0, y estaba contenta la prensa, Enrique, ¿no? Muy contenta, ¿no? Qué contrasentido, porque cuando Independiente le metió 8 a Central Ballester y River hizo lo propio con Central Norte de Salta ganándole 7-0, hubo un escándalo, se decía que, bueno, no fueron condescendientes, no había necesario meterle tantos goles, hay una diferencia muy grande. Ayer Boca metió 6 y había algunos periodistas que hablaban de respeto al adversario. Bueno, yo no entiendo, o sea, no se puede tener dos visiones sobre un mismo episodio, ¿no? Esto es lo que está pasando en el fútbol. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ustedes saben que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y cuando abramos ahora los teléfonos, queremos escuchar a ustedes sus consideraciones de qué piensan que está pasando con tantas cosas juntas que ocurren en la Argentina y qué evaluación hacen. Porque, repito, es muy peligroso que el periodismo se transforme en el primer poder en el país, y lo es. pero no lo es porque lo busque el periodismo, lo es porque ha fracasado esa trilogía de la República, del poder parlamentario, el judicial y el ejecutivo. ¿Ustedes qué piensan? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Miguel. Eduardo Latino te habla. Maravillado todavía como colega por la clase de periodista que dijiste. Rescato una frase maravillosa que dijiste. Cuando el periodista va delante de la justicia, no hay justicia. Perfecto, hermoso todo lo que dijiste. Pero lo quiero concretar con algo muy contundente, que aunque suene fuerte, demuestra admiración. Hace unos 40 y pico años atrás se había corrido dentro de los coleccionistas de tango que yo era un gran investigador del tango y que tenía un enorme conocimiento. Un día me citaron cuatro de esos coleccionistas a un bar y me empezaron a tirar todas las preguntas más difíciles que se puedan creer. Yo respondí una a una toda esa serie de investigación que se me hizo. Al final se levantaron los cuatro al mismo tiempo y me dijeron el piropo, el reconocimiento más grande que yo pude sentir en mi vida. Me dijeron, andate a la puta madre que te parió. Y eso que suena tan grosero fue un gran reconocimiento. Yo hoy, ante este enorme ejemplo y demostración de lo que es nuestra profesión, el periodismo, te quiero decir, Derrensis, gracias por la clase de periodismo que nos diste y andate a la puta madre. ¿Quién está? Alberto, buenos días. ¿Quién es? Alberto. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, me parece que son conceptos que se vierten, como hace mi estimado que acaba de hablar, no es acorde, digamos, para un medio de difusión. Pero de alguna manera, a veces, hay que aceptarlo. Bueno, a mí no me asombra. A mí no me asombra porque yo esto les vengo diciendo que son delincuentes de turno que ocupan la casa de gobierno. Así que es como que para mí siempre existe esta mafia. En cuanto al periodismo, siempre el periodista está primero y después está la justicia. Eso hay que valorarlo mucho. Tampoco me asombra eso, porque la justicia siempre hay que tomarla con pinza. Actúa de acuerdo a sus conveniencias. Es como ciertos periodistas actúan a su conveniencia también. No es su caso, porque usted no se casa con nadie, porque yo hace mucho que lo escucho. Y lo escucho por mi padre, porque fue mi padre que me recomendó que lo escuchara, porque mi padre era abogado y aparte fue funcionario público hasta su último momento. Ahora, en más adelante, digamos, ¿qué va a pasar? Cuando estos se vayan, va a pasar lo mismo con el próximo que venga. Va a empezar a juzgar a estos que se van a ir. Y así sucesivamente. Y eso no es justicia. Fíjese que la vez pasada cuando yo dije que yo, un señor que llama, que lo único que hizo, hacer reclamo, porque yo siempre digo que hablo de los delincuentes que ocupan la casa de gobierno. ¿Por qué no voy a la justicia? Porque yo conozco lo que es la justicia. Lamentablemente yo la conozco. Así que, ¿para qué voy a perder tiempo? Y más yo que casi soy un donadie. Fíjese que gente que tiene poder a veces no consigue que se haga justicia. Así un saludo. Que, así estamos, gracias. ¿Quién está? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. ¿Se acuerda de Minguito y el preso? El personaje que hacía reportajes, cuando le decía, mirá, te podemos levantar un monolito, te podemos hacer un agujero así de grande. Eso ya lo decía Minguito, ¿se acuerda? Ya por el 80. Pero claro. Bueno, ¿sabe qué? Todo esto de la justicia y todo esto, le digo la verdad, pasa un segundo plano, porque ¿sabe dónde me están robando y me están extorsionando y me están matando? Es en el bolsillo. Eso es la que la sociedad no se tiene que dejar confundir. Porque mientras aparece toda esta mugre que habrá que separar lo que está limpio de lo que está sucio, nos están haciendo añicos hoy en el bolsillo. Nos están dando una vida miserable. ¿Y sabe qué? Estos se quejaban del populismo, que está mal el populismo, pero estos hacen populismo para ricos, estos atorrantes. Porque la verdadera situación es que nos están haciendo, la palabra es mierda de Rensis, nos están haciendo mierda los bolsillos. Esa es la verdad. La sociedad no se tiene que dejar confundir por este tipo de cosas. Que si esta justicia sucia no va a poder aclarar nunca nada porque está más sucio que una papa ello. Nada más, que tenga usted buen día. Gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 37 minutos, 4 grados 7 la temperatura. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día. Habla Sergio de Morón. Yo escuché recién decir a Alberto que en un programa anterior que era abogado. Bueno, yo estudié un par de años en la Universidad de Morón y yo me acuerdo que un profesor nos dijo, ¿no?, que un abogado que se precie de tal, lo que debería tener es pruebas. Él dice que la justicia está mal. Bueno, si la justicia está, el tema está mal o esté bien, no depende de él, pero de lo que sí depende de él cuando acusa es tener una prueba. Si no tiene una prueba, yo le sugeriría que se abstenga. Que tenga buen día, Miguel. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. ¿Sí, quién es? Sí, ¿cómo te va, Rensis? Carlos de la Nudi. Mira, el que habló hace un ratito tiene toda la razón. Es un gobierno de inútiles, traidores, vende pastas, es un asco. Mira, este gobierno es un asco y es verdad, no alcanza la guita para nada. A mí me cortan el teléfono como nunca en mi vida. Es un gobierno que no puede seguir más, es un desastre total. No crea trabajo, chicos desnutridos, chicos con problemas de comer, chicos... Es horrible, mira, lo que está haciendo este gobierno, lo lamentable, es horrible. Murieron tantos chicos en las Malvinas y somos los argentinos todos cagón y cobardes. Chao, Dolores. ¿Quién está? Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional, buenos días. ¿Qué decir? Bueno, acá no hay nada que extrañarse. En primer término, este gobierno es un gobierno títere de la usura imperialista y lo declama todos los días. La ofensiva contra el movimiento obrero, la multa al gremio de camioneros, 800 millones de pesos, el equivalente en el caso de los educadores de la provincia de Buenos Aires, las denuncias penales contra ATE por defender los intereses de los trabajadores y el interés nacional por el astillero Río Santiago, forman parte de la misma política para ocultar eso, lo mismo que los aumentos tarifarios en los diferentes tipos de servicios. Esto se inició el 16 de junio de 1955 con las bombas de los aviadores navales, de la Iglesia Católica, de la Unión Cívica Radical, de los socialistas y los comunistas, donde iban personajes como Miguel Ángel Zavala Ortiz. Ahí empieza la contrarrevolución. Y a eso debe contestar la Revolución Nacional. La Revolución Nacional debe desconocer todo lo actuado por el proceso desde el año 76 hasta el día de la fecha, extensivo al 16 de septiembre de 1955. Si no recuperamos el patrimonio nacional, si no recuperamos la conciencia nacional, no hay salida, vamos a la disgregación nacional. Eso es lo que busca el imperialismo y el colonialismo británico. Y Macri es el representante de todos esos intereses. No hay ningún error ni hay ninguna casualidad. Esta democracia colonial es continuadora de la dictadura colonial. Lo dijo claramente el ministro Arguindegui de la dictadura cuando dijo que el objeto del proceso de reorganización nacional es dar vuelta el reloj de la historia al 3 de junio de 1943. Y los dirigentes, muchos de ellos del partido injusticialista, y discúlpame la expresión, junto con la CGT, se olvida de todo esto. Por mucho menos que esto, Bandor, en la época de la revolución fusiladora y de Frondizi, dio vuelta al país. Hay que responder con un plan de lucha activo y en las calles. Y este gobierno debe irse, debe ser reemplazado por la voluntad nacional. Me parece que esa es la base sobre la cual hay que discutir y dejarnos de llantos lacrimógenos. Nosotros no podemos hablar de los tarifazos sin renacionalizar las empresas del sector público que el traidor de Carlos Menem privatizó con el apoyo del partido injusticialista y de los diputados que votaron esa entrega del patrimonio argentino. Me parece. No sé qué opinarás vos. Te saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que... ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. Que la democracia es fraudulenta, que todos los políticos están contaminados, que la justicia está contaminada, que somos como somos. Un oyente recién dijo, somos un país de cagones. Yo me acuerdo que había un oyente que empezó a llamar en diciembre, creo que se llamaba Víctor de Núñez. Todos los días decía lo mismo. Todos los días decía lo que iba a pasar. Y después terminaba de hablar, colgaba y creía que había cumplido. Ahora parece que este buen hombre se convenció y dijo, hay que hacer cosas, grandes cosas, pequeñas cosas, lo que esté al alcance de uno. Porque si no, los diagnósticos vamos a seguir siendo un país de diagnostiqueros. Miguel, gracias. No quiero hablar más porque si no se me suelta la cadena. Un gran abrazo y hasta mañana. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Es interesante observar cómo después de haber contado, un título, La mugre de ayer en general, los oyentes se prendieron a definir otra cosa, lo mal que se vive. Y ahí entonces uno se tiene que parar para decir, bueno, por lo menos en este programa, los que escuchan este programa no están aturdidos con todas las cosas que le instalan a través de las campañas. Digo, pienso, porque si usted hoy recorre el dial, va a encontrar que la noticia de tapa, y el título de tapa es la corrupción kirchnerista, con todo lo que antes aclaramos y con todo lo que antes dijimos. Y muy probablemente, ayer, ocurrieron casos y cosas que uno puede decir pertenecen a la inteligencia, otros pueden decir eran grupos anarquistas, otro puede decir lo que le parezca. En un momento determinado, también hubo una denuncia de una bomba en C5, según algunos de la inteligencia, ellos mismos lo hicieron para llamar la atención, según la gente del canal, era la policía que estaba tratando de que desalojaran el canal y no hicieran testimonios en contra de la ministra de Seguridad porque estaban transmitiendo el teatro, por lo que fuere. Y entonces uno dice... ¿Cómo se hace? Porque según qué consume cada uno, es lo que a uno le llega, porque no le podemos pedir a la sociedad que haga un trabajo de escuchar todo, de ver todo, de leer todo. Cada uno elige, tiene un gusto. elige una pantalla, un programa, lo que fuere. Y es notable, ¿no?, cómo de pronto, en este programa, los primeros que hablan, se enganchan con algo que es las condiciones de vida a que estamos sometidos. Y aunque ustedes no se den cuenta, esas respuestas de ustedes son importantes. Por eso decía al principio, cuando abrieron el teléfono, de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Es decir, cada uno de ustedes participa dando un testimonio, y más allá es que muchas veces lo hagan para escucharse ustedes mismos, en el fondo hay mucha gente que los está escuchando y mucha gente que está pensando sobre cada cosa que dicen. Y algunos asentirán, otros estarán en contra, otros estarán a favor, pero estamos creando lo que se llama un estado de conciencia. El último oyente que dijo, se me va a salir la cadena, qué cosa tan fácil de hacer. ¿Se imaginan ustedes si nosotros nos dejáramos llevar por todo lo que queremos decir? El programa no sale más al aire. Porque entonces hay un punto donde el equilibrio debe primar pensando una sola cosa. Todos esos involucrados de un lado y del otro que piensan que con el dinero compran la felicidad, no le alcanza la plata ahora para salir de la cárcel. Todos aquellos que piensan que tocar el dinero, acariciar una caja fuerte, es un objetivo central de la vida, no pueden cumplir ni siquiera con la mitad de su sueño, porque nadie sabe en qué momento se le termina a uno el carretel y ninguno de nosotros tiene la vida comprada, y hoy estoy diciendo esto y dentro de un rato puede que no esté más. Entonces, si pensáramos que nacemos desnudos y nos vamos desnudos, seríamos más buenos, más comprensivos, no seríamos tan amarretes, no seríamos tan miserables, no seríamos tan individualistas, seríamos más humanos, más conscientes, más contemplativos. Por eso, cuando Ortega se dijo argentinos a las cosas, nos estaba diciendo, hágalo. Miren, ayer vi un corto organizado por la Metro Golden Mayer del año 31 sobre la Argentina. Horrible la música, porque ponía música mexicana, española, cualquiera menos argentina, pero hablando de una postal del país más rico de la tierra, que éramos nosotros, mostrando Buenos Aires como se tomaba mate, diciendo algunas barbaridades como que se había abonado la tierra con el fango del Río de la Plata y por eso era fértil. Pero más allá de eso, lo que quiero levantar es el concepto de que ese corto, hecho en el año 31, decía que era el país más rico de la tierra. Año 1931. Imagínese usted, si ese era el pensamiento de ellos, ¿cómo estaríamos nosotros hoy? Mostraban la calle Florida y decían, no tiene nada que envidiarle a París. No era una cosa bien lograda, pero era un testimonio de lo que se pensaba en la época de Irigoyen y ante el primer golpe de Estado. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6.49, 4 grados 7, Diego. Bueno, vamos a recordar a un grande de la música. Hoy es el aniversario de tal vez el que está considerado como el más grande tenor de ópera del mundo. Hoy se conmemora al querido Enrico Caruso en todo el mundo de la ópera y de la canción culta, digámosle, por decirle de alguna manera, del bel canto, como se decía antiguamente. Y para recordarlo a Caruso, qué mejor que escucharlo cantando, pero no ópera, sino una canzoneta. Enrico Caruso, O Sole Mio. Serena, sana tempesta. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 53 minutos, 4 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sigue toda esta historia en el deporte, Enrique? Bueno, usted me estaba preguntando hace un rato quién era este Marcelo Díaz que quiere Racing, volante que está jugando en el fútbol mexicano, más precisamente en el Pumas de México. Bueno, es uno de los integrantes de la famosa generación del equipo chileno que ganó las últimas dos Copas Américas, una en su país en el 2015 y la otra en 2016 en los Estados Unidos. Primero dirigido por Jorge Sampaoli, después por Juan Antonio Pizzi. Bueno, es el jugador que va a buscar Racing, ya que no puede concretar la llegada de Lucas Herrarrayán, que era el gran objetivo que tenía Eduardo Coudet. Entonces van a intentar con Marcelo Díaz poder tener la chance de incorporarlo al equipo. Es uno de los jugadores que está buscando Racing para esta temporada. Pero en este caso se va a caer lo de Pérez de Boca, me parece. Lo que pasa es que a Sebastián Pérez lo quiere también San Lorenzo, porque San Lorenzo vendió a Robert Piris da Mota, el paraguayo, a Flamengo, y ahora están buscando un volante que lo reemplace, y apuntaron a Sebastián Pérez, que no está jugando. Así que creo que por ahí se resuelve el problema. Racing se queda con Marcelo Díaz y Sebastián Pérez va a jugar a San Lorenzo. Este es el jugador que, de todas maneras, no se... Ahora, si se concreta eso, habría dos chilenos. Sí, porque Eduardo Mena, el jugador también que integró esa selección. Pero espera, pero el arquero, que es argentino, está nacionalizado chileno, jugó en la selección chilena. Exacto. ¿Qué le pasa a Racing, el chileno? Y parece que le está dando por el lado de traer chilenos, ¿no? Dos que son chilenos de nacimiento y uno que es nacionalizado, pero está llenando su equipo de chilenos, ¿no? Bueno, en este momento sacan a Barata de donde estaba preso y lo llevan a tribunales a declarar. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Es increíble, los periodistas quieren que los presos digan algo, le ponen los micrófonos adelante, están llevándose trasladados aparentemente a todos los que detuvieron el día de ayer, y ya están entonces allí actuando con los móviles de los canales y buscando en todo momento la presencia de la prensa, fotografiándolo, a quienes fueron hasta no hace mucho tiempo dirigentes del país, funcionarios del país. Hablando de dirigentes y funcionarios del país, ustedes saben que hay una enorme cantidad de personal de este gobierno que sigue prestando funciones en empresas privadas. O sea, hay funcionarios que ha nombrado el gobierno de Macri en distintos rubros nacionales, provinciales, municipales, que no han renunciado a sus puestos en las empresas privadas y siguen estando en esa condición. O sea, trabajan en el Estado y trabajan en empresas privadas. Un tema bastante complejo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Anticipamos noticias de las 7, 6 de la mañana, 57 minutos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Faltan 2 minutos para la hora 7 en la Argentina, en Buenos Aires, 4 grados 7 décimas. Continúan la búsqueda de empresarios y exfuncionarios que todavía no fueron detenidos. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires para este jueves 2 de agosto, dice cielo algo nublado, con nieblas en áreas suburbanas, vientos leves del sector norte rotando al este. La temperatura máxima será de 13 grados, reiteramos que ahora tenemos 4 grados 7. El chofer Oscar Centeno está separado de los otros detenidos y estaría dispuesto a declarar como imputado arrepentido, que le bajarían las penas en un 50% siempre y cuando declare hacia arriba y lo que él declare sea comprobable por la justicia. En la capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 4 grados y la máxima llegará a 7. El cielo está parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y nevadas. Están trasladando a los detenidos para que puedan prestar declaración. El pronóstico en la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio. Mañana con cielo nublado, probabilidad de nevadas débiles y aislada. La temperatura actual 24 grados bajo cero. La máxima anunciada 21 grados bajo cero. Empresarios de la construcción y de distintos rubros vinculados a la corrupción están detenidos, pero la lista continuaría y habría allanamientos. Ayer los empresarios llamaban a sus contactos periodísticos para saber si estaban en los cuadernos. Base Esperanza, temperatura actual 21 grados, la máxima 17 grados bajo cero, está nublado con nevadas. Base Carlini, 14 grados bajo cero, la máxima 10 bajo cero, cielo nublado, probabilidad también de nevadas. Hoy es el día del trabajador gastronómico y le regalarán una noticia a Barrio Nuevo. No será más el interventor del PJ. Base Orcadas, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas y nevadas. Temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Base Belgrano 2, la temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima de 8 grados bajo cero, con cielo parcialmente nublado, probabilidad de ventiscas. Base San Martín, 29 grados bajo cero, la máxima llegará a 20 bajo cero. Cielo algo nublado con vientos moderados a leves del sector este, luego variables con visibilidad buena. El fiscal que iba a comenzar a investigar a todos los truchos de Cambiemos fue apartado en forma increíble de la causa. El procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, decidió desplazar al fiscal Hernán Schiapiro, quien iba a intervenir en la causa y tenía toda la documentación que comprometía de Vidal para abajo a todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires. El procurador interino de la Nación lo separó. El juzgado número uno de La Plata, que tiene a cargo las cuestiones electorales, tiene también un juez subrogante que es Adolfo Gavino Ciulú, con Schiapiro como titular de la Fiscalía número uno, y en su resolución Casal escribió: considero conveniente que el doctor Schiapiro, en razón de la instancia propia de su magistratura, quede interinamente a cargo de la Fiscalía número 2 del Tribunal Oral Federal de La Plata. Además, también lo designó coordinador de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de La Plata, un área donde Schiapiro tiene amplia experiencia, quitándolo de la Fiscalía Electoral, donde estaba subrogando desde abril del 2016, ya que el titular de la Fiscalía, María Laura Roteta, pasó a trabajar en la Procuraduría de Antilavado. La determinación congela por el momento la investigación sobre los truchos. Además, criticó duramente la posición de algunos observadores de la abogacía que dijeron que eso era incorrecto desde el punto de vista del derecho. 7:03, la página deportiva. Bueno, en la Copa Argentina, lo decíamos hace un rato, Boca no tuvo ningún inconveniente en superar al Alvarado de Mar del Plata 6-0 y lograr el pasaje a 16avos de final, donde va a enfrentar a San Martín de Tucumán. Magallán Ávila, dos veces Pablo Pérez Golz y Tevez de penal le dieron la victoria al equipo Ceneice, que entonces va a enfrentar al equipo tucumano en esa instancia de la Copa Argentina. Hoy se cierra la fase de 32avos de final en cancha de Unión de Santa Fe, arbitraje de Andrés Merlos, y desde las 21:10 Rosario Central enfrenta a Juventud Antoniana de Salta. Por el equipo de Edgardo Bauza van a jugar Ledesma, Bettini, Caruso, Cabezas y Parot, Federico Carrizo, Gil, Ortigoza y Camacho, Marco Rubén y Fernando Sampedri. El conjunto que dirige Gustavo Moica, el equipo salteño de Juventud Antoniana, con Mulieri, Matías Goña, Leonardo Goña, Juan Pablo Cárdenas y Castro, Monje, Ortiz, Montero y Eduardo Burruchaga, Claudio Costa y Leandro Zárate. Hasta ahora, los cruces de 16avos de final en la Copa Argentina están marcados por los siguientes partidos: Estudiantes de La Plata con Luján, San Lorenzo, Colón de Santa Fe, Argentino Junior, Defensa y Justicia, Deportivo Maipú de Mendoza, Temperley, Newell's Old Boys de Rosario, Defensores Unidos de Zárate, Huracán, Atlético Tucumán, Chipoletti de Río Negro, Almagro, River espera al ganador de la Madrid Platense, Sarmiento de Chaco con Unión de Santa Fe, Central Córdoba de Santiago del Estero con Tigre, Independiente Brown de Adrogué, Boca Junior San Martín de Tucumán y Gimnasia Esgrima La Plata con Olimpo de Bahía Blanca. En hockey sobre césped no se le dio finalmente a las Leonas, cayeron entonces en instancias de cuartos de final al perder por 3-2 en los penales australianos. Allí cayeron las chicas argentinas luego de igualar en el tiempo reglamentario 0-0. La arquera Belén Succi logró detener los remates de Brooke Pérez, Maddie Fitzpatrick y Cristina Bates, pero no pudo hacerlo con el primer tiro de la propia Bates y de Ambrosia Malone, y de esta manera el equipo argentino perdió en esta instancia del Mundial y se vuelve a casa. Y finalmente, los Pumas tiene nuevo entrenador, estamos hablando de rugby, ya que Mario Ledesma, el actual entrenador de la franquicia que está disputando el Super Rugby, los Jaguares, será quien se va a desempeñar en esa función de cara al Mundial de Japón en 2019. Mario Ledesma reemplaza en el cargo a Daniel Ourcade, quien renunció al cargo tras una mala racha al frente del seleccionado argentino de rugby. Ser capitán del barco me llena de orgullo, no es una prisión que me intimide, aseguró en una conferencia de prensa dada en la serie de la Unión de Rugby Argentina el nuevo entrenador del equipo de los Pumas en rugby, Mario Ledesma. Se rompió el techo. Sanidad logró un aumento del 27.5%. El gremio que conduce Hueso Campo en el orden nacional y que lo tiene como responsable de capital a quien ingresa a la CGT en el triunviro, Héctor Daer, logró un aumento del 27.5%, pero en 5 cuotas. De todas maneras, dicen que tiene cláusula de revisión y si no se puede contener la inflación, será revisado el aumento. El 27.5% es el más alto firmado por un sindicato. 7 minutos han pasado de la hora 7. Un día como hoy de 1821, el general San Martín se constituía en protector supremo del Perú. Los peruanos son los más sanmartinianos que existen en el planeta Tierra, superando largamente a los argentinos. 3 grados 8, último registro de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1984, un día como hoy, se efectuaba la primera huelga general en la Argentina contra la política económica de Raúl Alfonsín. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En 1927, Diego, vos no estabas en la tierra, ¿no? No había llegado todavía, me faltaban un montón de años. O sea que no hablabas por teléfono. No, para nada. ¿Vos sabés que se inauguraba un día como hoy, en 1927, un teléfono entre Buenos Aires y Berlín? Berlín-Buenos Aires, era el teléfono sin hilo. La Unión Telefónica sin hilo inauguraba en Buenos Aires esa posibilidad de hablar Berlín-Buenos Aires, Buenos Aires-Berlín. ¿Qué me contás? Qué maravilla. Yo me acuerdo el primer teléfono en casa cuando yo tenía 10 años, que lo puso mi abuelo. El que se colgaba separado. Con la horquilla, que parecía un farol, ¿viste? Que era un micrófono. El de pie, con el auricular y tenías que hablar por una bocina como la de grabación. Sí, lo tengo visto eso. Duró mucho tiempo eso, porque después que se habían cambiado los teléfonos, muchos tenían todavía el viejo. Sí, quedaba ese teléfono, nadie lo quería cambiar. Ese teléfono después, cuando mi abuelo accedió a que pusieran los teléfonos negros a disco, aquellos negritos que fueron los primigenios. General Electric, esos teléfonos. Sí, ese teléfono con tubo y bocina y de pie con el disco abajo, se convirtió en un velador. Claro, claro. Que lo tiene mi hija todavía. Pero vos sabés que si vas por San Telmo, por ahí encontrás alguno y te piden cualquier plato. Por sí, sí, cualquier plata. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, hoy cumple años una querida amiga, María de los Ángeles Salguero. Nació en La Rioja el 2 de agosto de 1972. La conocemos por su seudónimo artístico como La Bruja Salguero, cantante de raíz folclórica argentina, referente de la nueva generación de artistas populares, que fue elegida con el premio Cones de Platino en el 2015 como la mejor cantante de folclore de la década. Es un intérprete que se caracteriza por interpretar obras populares de autores alejados del circuito comercial, pero que describen el país actual de manera profunda y creativa. Tiene 7 discos editados y en los escenarios cantó junto a artistas como Raúl Carnota, Pedro Aznar, Julia Senco, Peteco Carvajal, Horacio Fontova, Soledad, Teresa Parodi, Marian Farias Gómez y Ramón Navarro, entre otros. En el 2014 grabó junto a Bruno Arias el álbum Madre Tierra, que ganó el premio Gardel 2015. Hoy cumple años y el regalo nos los hace ella cantando una preciosa zamba. Zamba para no morir. Quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, la luego el hacha se puso a golpear, verse caer rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el Hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. 7:16 a.m. En el traslado de los presos, Ferreira, el ex integrante del ERP y titular de Litro Ingeniería, dijo: esto es un show. Yo no pagué coimas a los periodistas que estaban apostados y pedían alguna declaración. 3 grados 8 décimas la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, los movimientos sociales hoy van a estar presentes con ollas populares en distintos puntos. Aparentemente a las 7 de la mañana tendrían que estar en el obelisco a esta hora. A las 9 en la ruta 3 y General Paz, a las 10 en Puente Pueyrredón, las ollas populares también a las 10 de la mañana en General Paz y Constituyente, a la misma hora en Panamericana y 197, y a las 10 también de la mañana acceso oeste, altura Hospital Posadas. Son las ollas de la corriente carcista, Barrios de Pie, el CETEP, es decir, todos los cayetanos, que el 7 de agosto, ustedes saben, van a hacer la marcha tradicional desde la iglesia, por pan y trabajo, tierra, pan y trabajo, seguramente será lo que vaya a movilizar. Jornada Nacional de Ollas Populares, así se llama lo de hoy, y no al Fondo Monetario Internacional. Después va a haber un plenario de delegados en la CGT, eso va a ser mañana, y también van a hacer una feria del trueque en la Plaza de Mayo. O sea que mañana va a haber también una actividad intensa previa al 7 de agosto con la movilización, que todos dicen va a ser muy importante y grande. Así que habrá que estar atentos por las ollas populares, que no van a cortar el tránsito, pero que se van a ver en algunos puntos, como les dije. Y mañana, en la Plaza de Mayo, el trueque. Es decir, la gente va a cambiar algo por algo, que es una manera de reemplazar el sistema bancario de la gran usura y de los grandes usureros. Los bancos no tienen plata. La plata es de la gente que la pone en el banco. La gente cree que los bancos tienen plata. No, los banqueros no tienen plata. La plata le pertenece al que deposita en el banco. Y ellos manejan la plata de otros y hacen después las grandes diferencias. Bueno, a propósito, el verdulero de la zona, boliviano, tenía ayer tomates importados de Brasil, muy grandes y pintones, no sé por qué no los compramos, a 60 pesos. Los tomates argentinos estaban a 50, eran más chiquitos, que fueron los que compramos, pero lo cierto es que si traen tomates de Brasil y los pueden vender a 60 pesos, no sé a cuánto lo están comprando, pero eso es la intermediación. Ayer, Felipe Solá en la Cámara de Diputados le dijo al jefe de gabinete, le recordó, que el presidente no puede decir eso de que camine, salga a buscar precio y demás, porque el Parlamento ya fue, le dio leyes para justamente controlar precios y para combatir especulaciones. Entonces le estaba pidiendo que aplicara, el jefe de gabinete le llevara el mensaje de que aplicaran la ley, o sea, de control de precios y demás. No lo hacen. Y el presidente, la única ocurrencia que tuvo, dijo, bueno, como la ecónoma, ¿quién era la ecónoma que decía camine, señora, camine? Lita de Lázari. Bueno, entonces, Mauricio de Lázari dice, camine, camine y busque precio. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:19, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día, ¿me escucha bien? Perfecto. Bueno, mire, ando algo perjudicado, pero ayer tomé caña con ruda y creo que va a surtir efecto. Quería referirme al tema Poder Judicial y la justicia, que realmente es la culpable de todo este desbarajuste que vive la patria, porque no hace justicia de verdad. Son todas operaciones políticas. Y donde debería actuar, donde hay pruebas concretas, como el caso de estos aportes truchos, donde hasta los propios candidatos a intendente y concejales del PRO han ido a la televisión a denunciarlos, porque no solo le han truchado el tema de los aportes, sino las identidades a personas prácticamente indigentes. Este gobierno, que es un escandaloso, mundialmente escandaloso el gobierno de Macri, porque afuera no tienen la cobertura mediática que tienen acá, gracias a los dos grandes medios de la dictadura, que taparon todos los desastres de la dictadura, que son parte de los cómplices civiles de la dictadura y principales beneficiarios, le hace Magneto y Mitre, ¿no es cierto?, entre otros. Entonces esos tipos hacen la justicia mediática y algunos morigotes de la justicia, como el juez de la servilleta Bonadío, actúa, ¿no es cierto?, en ese mismo sentido. Entonces con unos cuadernos que armaron ellos, con un supuesto arrepentido que armaron ellos, nunca tocan a los corruptores, a los que pagaron las coimas, y por eso Báez está preso y no declara nada, y ahora detiene a este supuestamente porque este habría asentado todos los delitos en un cuaderno. Realmente es una risa, y donde hay pruebas concretas sacan al fiscal que está investigando. Un verdadero escándalo. Estos tipos, como dijo un oyente, no pueden estar un minuto más porque defraudaron a propios extraños y hasta a sus propios candidatos. O sea, lo que es un escándalo mundial, acá se sigue ocultando por estos grandes medios. Y encima se hacen operaciones en intratables, tratando de, ¿no es cierto?, de distraer la atención, cuando el verdadero robo, la verdadera estafa, jamás hay un solo juez que tenga las pelotas de juzgarlo. Los saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Hable? Sí, ¿qué tal? Mire, lo quería felicitar porque... ¿Quién es que habla? Mi nombre es César, soy del Congreso. en el descalabro de cuestiones políticas que todos los días nos inundan, y sobre todo las que hoy comenta, usted tiene la gentileza o nos da el agua fresca de pasar un poco de música. Yo quisiera hacer una pequeña crítica. A veces se habla de alguna persona que parecería que fuera muy cercano o amigo de la casa, pongámosle. Se hace un comentario extenso cuando uno lo escucha, la verdad que los valores dejan mucho que desear. Pero no es el caso de la persona que pasaron hoy, de la joven, que se me pasó el nombre. ¿Cómo se llamaba? De todo lo que escuchó, ¿a qué se refiere? ¿A la samba? Sí, me refiero a la samba, pero le voy a hacer un comentario sobre lo de Caruso también. La bruja Salguero. Bueno, la verdad que lo felicito porque esta vez fue hermoso lo que escuchamos. Salguero, bien. Ahora, teniendo en cuenta que Caruso ha sido el exponente mayor de la voz, no dijo ni cuándo nació, o sea, no dijo nada. Y aparte habría que haber elegido otra pieza, Vestí la lluvia. Si quiere puedo agregar dos cosas interesantes sobre Caruso. Fue el que estrenó la ópera La Bohème, pero no llegaba a una nota alta, que era el do sostenido, y entonces le dijeron a Puccini, que era el compositor de La Bohème, por qué lo había elegido, y por qué había bajado medio tono la ópera, porque dijo, prefiero que un tenor que cante bien todas las notas y no solamente una. Ahora, César, ¿se da cuenta que si usted no hubiese llamado y nosotros no hubiéramos dejado simplemente a Caruso, porque suponemos que la gente sabe, los que no saben no se hubieran ilustrado? Así que yo le agradezco. El agradecimiento va por ambos lados. Pero hubiera sido bueno escuchar Vestir la lluvia, porque es lo que hace la diferencia. No, lo que pasa es que, bueno, si nos ponemos a hablar o a exponer la música clásica o la música de cámara o lo que fuere, no tenemos certeza de que sea el objetivo. El objetivo nuestro es hablar. La música lo hacemos a veces para distender, como usted dijo, porque hubiera muy pesado todo, ¿no? No, ya lo sé, por eso hago el comentario. Pero claro, por lo menos hubieran dicho cuándo nació. No dijeron la biografía época. De Caruso, y aparte estamos hablando de una persona que cantaba adentro, como estaba hablando recién del teléfono, estaba cantando en un en una corneta, o sea, en lo que se grabó, claro, era... Bueno, eso es cierto, o sea, técnicamente lo que hacían antes no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, o sea, ¿no? El tipo con la potencia vocal, esa es una buena observación, ¿sí? Seguro cantaba grababa de la misma manera que Gardel. Exactamente. Además fue el que le enseñó a Gardel a cantar como barítono para que diera mejor los agudos y los graves. Y además hay que pensar en los arquitectos o ingenieros que diagramaban los salones antiguos, la acústica que tenían, porque no existían los micrófonos, ¿no? No, mire, le voy a contar una anécdota. No Caruso, pero Gigli cantaba, ¿cómo se llama el teatro famoso de Roma donde hacían los leones se comían la gente? No me viene el nombre ahora. Sí, bueno, él cantó. Bueno, ópera, cantaba romana. Sin micrófono. En el Coliseo de Roma. En el Coliseo Roma. Romano, que es un lugar abierto. No, en el Coliseo sí, pero cantó en la ópera romana también. Un día entró de atrás cantando y la gente estaba vuelta, no podía creer lo que estaba escuchando, pero porque seguro estaba en la calle cantando. Pero claro, pero aparte, escúcheme, el Coliseo Romano está abierto, no tiene techo. Y no estoy hablando de Caruso, estoy hablando de Gigli, que tenía menos volumen, ¿no? Bueno, lo saludo. Bueno, un placer, hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Antonio de Caseros. Mientras se va auto casi destruyendo el gobierno de Mauricio Macri como un castillo de naipes amarillos, solo se les ocurre seguir el mismo rumbo y apuntalarse mediante el enchastre informático judicial e insólitos operativos variadísimos y hasta de tipo terrorista para tapar la debacle socioeconómica con mayores tarifazos, ajustes, aumentos que progresan en el deterioro de la vida cotidiana de los ciudadanos y aparte el incremento del latrocinio oficializado que nos auspicia. Gracias. 7:27 Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 3:08 Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. chica. Estira fuerte el vento. Su la vecchia terraza, davanti al golfo di Sorrento. Un abbraccio de ragazza. Siete de la mañana, 28 minutos, 3 grados 8 la temperatura. Enrique. Muy bien, entonces continuamos viendo cómo está el mercado de pases. Antes decíamos el tema de San Lorenzo, que tiene todo acordado para que Piris da Monta, el paraguayo, vaya a jugar al fútbol de Brasil, más precisamente al Flamengo. Y en cuanto a River, bueno, se queda más tranquilo Marcelo Gallardo, teniendo en cuenta que el Piti Martínez, Gonzalo, el Piti Martínez, no se va a ir del club, ya que la Fiorentina de Italia, que era el club al cual Marcelo Simonian, su representante, lo había ofrecido, no puede pagar la cláusula de rescisión, que sale 15 millones de dólares. Por lo tanto, por lo menos hasta fin de año, el Piti Martínez va a continuar jugando en River Plate. Y otro que se va a quedar también es Juan Fernando Quintero, el colombiano que tan buena actuación tuvo en el último Mundial de Rusia. También le dan la tranquilidad el presidente D'Onofrio de River Plate, que se va a quedar por lo menos hasta fin de año. Como no incorpora nada a River, a Gallardo lo tranquilizan dejando a las figuras, tanto Martínez como Quintero, en el plantel que va a afrontar la próxima parte de la Copa Libertadores de América el próximo jueves 9 de agosto, cuando a 19:30 enfrente a Racing en el Cilindro Mágico de Avellaneda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Alberto de Berazategui. Hola, sí. Hable. Sí, a mí lo que me llama la atención es que la gente está tomando lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno, como que ser malo es bueno y ser bueno es malo. Esa es la preocupación grande que tengo, ¿no? Y después lo que se está quedando la gente es como que... Nosotros hablamos en la radio y somos pocos los que realmente profundizamos el tema, pero yo veo que la mayoría de la gente o no explotó o está por explotar o qué sé yo, porque no da para más esto. Están desmantelando el país. Al lado de Cristina, esto de Cristina era un bebé de pecho al lado de esta gente. Pero bueno, no sé. Ese es el miedo que tengo, que la gente está tomando como que ser hijo de puta es mejor que ser bueno. Y ser bueno es ser boludo, o algo así, no sé. Lo saludo. Claro. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Sofía de Tablada. La verdad, toda esta cosa a mí personalmente nos sorprende porque... desde 2005, cuando Lamaña se fue, o echaron también, hizo denuncia directamente a estas cosas que estaba pasando, y él lo vio y no quería ensuciarse en esa cosa. Es una persona muy digna y honesta. Por eso a mí no me sorprende. Ahora puro kirchnerista dice que, bueno, que Macri escribió estos cuadernos. Esa cosa pasó y cada uno tiene que tener suyo, la verdad, en todo esto. Pero a mí me sorprende unos llorones que faltaba para comprar pan, como Segovia, paseando por Roma y tenía encuentro con Papa. La verdad, Papa hace mucha política y no es de iglesia, veo, porque una vez, año pasado, fue escuela nuestra, y no solo nuestra, de los discapacitados, y él no tenía tiempo ni un minuto para recibir los regalos, souvenirs que mandaron chicos, no tenía tiempo. Y a Segovia, con todo ese grupo político kirchnerista, tenía tiempo para recibir. Así que yo tengo un resumen que él todo el tiempo le da órdenes cómo hace el cacerolazo. Pero usted no es de la ortodoxia rusa. ¿Quién? Usted. Sí, ah, sí, bueno, por entonces, eso, por eso sea, es Papa otro, tiene otro que credo. Ocuparse de iglesia, no, pero de digo, pedofilia usted, que tiene pero, adentro perdón, de iglesia. Pero perdóneme, usted no acepta al Papa, usted está en otro credo. Claro, pero pero mi hija va a escuela y escuela se fue a visitar a Papa, no yo, no. Sí, no, pero ya entendí, lo que le pregunto a usted no es católica romana, sino que es ortodoxa rusa. Ortodoxa, cristiana y católica, claro. Sí. Por eso digo, no acepta al Papa. Está bien, yo entiendo lo que usted dice. Pero no, él quiero aclarar que usted no lo dice. No está en iglesia. Pero está bien. Está afuera. Pero usted lo está diciendo no como una activa militante católica, sino como una cristiana de la ortodoxia. Me indigna porque tiene que estar ocupado de iglesia, de religión, que tiene pedofilia dentro de iglesia, que tiene pidorastia dentro de iglesia y no se preocupa, está perdonado todos. No eso es lo que pasa. No perdona a nadie, si intervino Chile y están todos afuera. Y no sé, afuera o no, nadie no sabe, la verdad. ¿Cómo no? Sale en todos lados. Y bueno, gracias. Les saludo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, nosotros pertenecemos a la raza latina. Italia, Francia, España, los tres faros más grandes de la humanidad. La raza latina es lo más grande que hay, pero los argentinos que recibimos esa sangre somos la escoria de la raza latina, somos la vergüenza de la raza latina. Acá se sigue aplaudiendo al último gobierno, se sigue aplaudiendo a este gobierno. Somos unos sinvergüenzas al lado de la raza latina, es una raza pura. Y nosotros somos una escoria, una vergüenza. Gracias, señor. ¿Quién está? Sí, buen día, José Ituyango. Con respecto al señor que estaba diciendo de las compras de los equipos, ¿compró muchos jugadores, Alvarado? Villadalmide también habrá comprado muchos, porque no los escucho. Es el campeonato de la risa, viejo, campeonato argentino. A lo mejor sale campeón Villadalmide. Mire, es que se va a llevar una sorpresa. ¿Miguel? No, pero sorpresa. ¿Miguel? El campeonato de la risa. Los demás tienen 5 jugadores por puesto y Villadalmide, los demás equipos no pueden... Y se enfrentan... ¿A usted le gusta jugar al metegol? Sí, cuando era pibe jugaba, sí. Bueno, sí, como al club, cómprese un metegol. De un lado la camiseta de Boca, de otro de arriba y jueguen ustedes solo. Y no, pero a la larga va a ser así, como Barcelona. Jueguen ustedes solo porque la verdad... Si desaparecen los chicos, no hay grande. ¿Miguel? Sí, pero, saludo. Le aclaro una cosa al señor por radio que lo escuche, que de Dálmine se fue de todo el plantel porque tenía muchas deudas y entonces tuvieron que incorporar 14 jugadores nuevos. Sí, 14 pero, jugadores pero, nuevos. Él sabe. ¿Eh? Bueno, sí, no sé por qué. Está obsesionado con Dálmine, no sé qué le pasa a este señor. De ver que los chicos... No tienen refuerzo en el City y no pueden jugar con los grandes. Yo no creo eso. No, seguro. Seguro. Y además, en un partido de fútbol donde hay 11, se tiene que imponer el que tiene mayor calidad. Bueno, sí. Si la mayor calidad se impone, está bien. Mira, ayer recién en el amistoso le ganó 1-0 a Ferro. Nada más, sí. Y ahí no más. Sí. ¿No? Y ya perdió con Arsenal. Y ya había perdido 1-0 con Arsenal, claro, sí. Y le falta fútbol y tiene que ir a jugar con la Copa con River. Exacto. Bueno, yo diría que antes de preocuparse tanto por reforzar, que hagan partidos. No, pero además Boca tiene billetera grande, incorporó muchos jugadores, los mejores jugadores, y por ahí no le va bien. ¿Y cómo lo va a explicar el señor? Mira, si hay algo aburrido es el campeonato español. Sí, está totalmente. El Barcelona, el Real y de vez en cuando el Atlético. Exacto, sí, y el resto no existe. Hablando de fútbol, Higuaín firmó para el Milan. Sí, lo habíamos anticipado, Miguel, estaba muy cerca, y bueno, se concretó porque Bonucci... Ahora decime, perdóname, este muchacho jugó en River, en Boca. Sí. No, en Boca no. ¿Pipita? No, en Boca no. En Boca no jugó. Ah, no. No. Me estoy confundiendo, ¿sabes con quién? Con el máximo goleador de la selección. No, pero además el padre sí jugó. O sea, Jorge Higuaín sí jugó en River y en Boca. Este no, que es francés. Exacto. Bueno, entonces, este jugó en... En River. En River. Sí. En Napoli. Exacto. En la Juventus. Exacto. Ahora en Milan, ¿y dónde más? Y jugó en el Napoli. Ya lo dijimos, ¿qué más? Sí. No, y falta uno. ¿Me estaba faltando? Antes del Napoli, ¿dónde estaba? Me parece que se fue a jugar a Francia, pero se lo voy a chequear, Miguel. La trayectoria de Higuaín. 7:00 a.m, 38 minutos. ¿Quién está? Hola, buen día, Miguel Ángel. Habla Víctor de Lanús. es para hacerle un comentario. Vio que usted tocó el tema ayer del Pío González. La calle existe, el Pío González. ¿Dónde? Yo en el año 70 y pico trabajaba para una empresa, no sé si se acuerda, Zacetru, que ya no está, y era vendedor de ellos. Ah, pero en Lanús existe. No, en Capital, es en el barrio Santa Rita. Bueno, cerca no, de la cancha, no sabía que existía la calle. Sí, sale cerca de la cancha de Argentino Junior. Está, es paralela a la calle Camarones. Pero, está bien, puede a la ser. Calle Margarino Cervantes. ¿Pero se llama Elpidio o es otro González? No, el Pidio González se llama. Ah, bueno, gracias por el dato. La hacen junta al 2700 y termina en Juan B. Justo al 8900. ¿Cruza San Martín, no? No. Hay momentos que vio que cruza hasta la calle Álvarez Jonte y hay momentos que va paralela a Álvarez Jonte. Ajá, bueno. Y una preguntita nomás para el señor Enrique, sí. Cuando pueda. Si sabe algo de Carlos Bilardo, porque desde antes del Mundial que hablaron que estaba mal de salud, no, pero yo no escuché más nada. No, está recuperado, está en la casa, se está recuperando en la casa. Y, sí. Y de Butiche también, si sabe algo también, porque sé que estaba enfermo Butiche. Sí, bueno, se lo vamos a averiguar. Gracias, que era ídolo mío cuando yo era chico. Sí. Bueno, gracias. Batman Butiche, sí, un gran arquero. Miguel, le completo la trayectoria de Higuaín, nos faltaba el Real Madrid. Está, ahí está. Nos faltaba el Real Madrid. ¿Quién está? Sí, Estela Fabrici, ¿cómo te va? ¿Cuál es el nombre del fiscal y del juez que fueron removidos por investigar a Cambiemos de la gobernadora Vidal para abajo? ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ¿Cuál es el nombre y el apellido del fiscal y el juez que fueron removidos por investigar a Cambiemos de la gobernadora? El fiscal que tenía el caso determinó, sí, el fiscal fue sacado de la causa y a un juez que tiene, que es subrogante, que tiene el número uno de La Plata, se hizo cargo ahora de la investigación. ¿Vos qué querés, el nombre? Sí. ¿Y qué te tengo que hacer? Periodismo ha pedido, tengo que buscarlo, espera. Ajá. El fiscal se llama, el que lo desplazó es el procurador, que es Eduardo Casal, y el fiscal se llama Hernán Shapiro. Ajá. Te saludo. Difícil hablar de cultura con las cosas que pasan, pero... No, claro, no se puede. Pero, no se puede. Mirá, pero ve la idea. Hablamos un ratito de música con el señor... Sí, no, que nos hizo bien al espíritu, ¿Puedo despedirme con una breve poesía? No hay más poesía. Es atroz las cosas que pasan. Te saludo. ¿Quién está? Sí, buen día. Carlos de La Plata, de Rensis. Tiene razón, Víctor de Núñez, que somos opinólogos. Entonces, a mí me parece que nos tenemos que ordenar, porque opinar simplemente porque nos gusta o no nos gusta no sirve de nada. Es decir... Hoy usted se refería a la gente que mantiene otras funciones exteriores al lugar de trabajo. Yo me he espantado de ver, por ejemplo, que algunos tienen responsabilidad que anula todas sus acciones hasta 3 años. Es decir, sería muy interesante, de Rensis, poder incorporar un abogado que pueda esclarecer. Por supuesto, no en el momento, porque nadie es tan erudito. Pero por lo menos con las cosas más importantes, para que los ciudadanos nos vayamos enterando de que tenemos que leer las leyes que nos defienden. Hay 269 funcionarios de Cambiemos que mantienen el trabajo en empresas privadas y en el Estado. 269. Bueno, hay ciertos requisitos en la ley de claro, para no se puede. Los políticos para los puestos políticos que lo permiten. No, lo que ocurre es que hay otras leyes como la ley de ética pública que también lo prohíbe por otro lado. Que no lo permite, no, pero ¿sabe dónde está el tema? Sí. Si usted trabaja en una empresa privada y además después hace lobby desde el Estado a favor de una empresa privada, es complicadísimo, ¿no? Bueno, eso se trata cuando él tiene, yo estuve leyendo recién, cuando él tiene el lugar de empleo que tiene relación con esa empresa. ¿Quiere que le diga una cosa concreta al vicejefe de gabinete? Quintana haciendo lobby para Farmacity. Pero también va para todos los funcionarios. Yo, de Renzi, ¿sabe qué estaba pensando? Siempre pienso en que soy jubilado. El decreto DNU 2 del 2004, que lo único que hace es quitarle el accionar a los jubilados dentro del directorio, todavía no fue votado por las dos cámaras. Y a mí me gustaría que algún abogado, a mí, y yo creo que a todos nos hace necesario, porque si no, quedo como un protestón yo, ¿no? La ley del DNU hace referencia al artículo 82 de la Constitución, y el artículo 82 es clarito, tienen que resolverlo. Entonces sería lindo que lo digamos, pero con profesionales. ¿Por qué? Porque en esa actitud también tiene que entrar el Colegio de Abogados, si no, ¿qué mongo hace esa gente arrumbada nada más que por la galería? Bueno, hay que preguntar a Angelici, que es el vicepresidente del colegio. Bueno, sería muy interesante. Pero de Rensis, sí. Hay violaciones que se hacen en contra de los afiliados a los colegios, y los colegios no dicen nada. Los saludo. 7 de la mañana, 44 minutos. En este momento van a bajar a los detenidos en Comodoro Pi. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Y ya que estamos hablando de fútbol, hoy es un día muy futbolero en lo que hace a recordar a grandes de nuestro fútbol. José María Silveiro nació en la provincia de Corrientes el 21 de septiembre del 31 y falleció en La Plata el 2 de agosto del 2010. Futbolista y director técnico, se desempeñó como defensor primero en Estudiantes de La Plata y después en Boca Juniors, y con ambos clubes logró varios títulos nacionales. Una vez retirado, dirigió Boca Juniors al principio de la década del 70, ganando el Nacional de ese año. Dirigió también varios clubes argentinos, Defensores de Cambaceres antes que a Boca Juniors, Rosario Central, Estudiantes, Atlanta, Colón, Lanús, y en el extranjero dirigió al Club Sport Emelec de Ecuador y a Unión Española de Chile. Después se desempeñó como coordinador general de la Escuela para Directores Técnicos Osvaldo Subeldía en la ciudad de La Plata. José María Silveiro, sin ninguna duda, uno de los grandes defensores que dio el fútbol argentino. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 3 grados 8 la temperatura, 7 de la mañana 46 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1786 nacía Esteban de Luca, poeta y uno de los fundadores de la Sociedad Literaria. ¿Quién está? Señor de Renzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. Usted dirá siempre lo mismo con esta mujer. Pero nos educan desde la cuna, desde el vientre. Y bueno, tenemos que ver separados o juntos, si criamos a un chico, la educación que recibimos. Porque estamos vivos, estamos sobre la faz de la tierra. O estamos, o no nos van a meter desde que nacemos en una cárcel. Nos tienen que dar una educación. Le tenemos que exigir al Estado una educación básica para que cada uno pueda hacer lo que quiera desde ya, pero es evidente que nos educan para ir para un lado o para el otro, para el de la destrucción o para que esto crezca. ¿A usted le parece que nosotros los argentinos, toda la humanidad desde ya, pero en este caso los argentinos, merecemos ser hundidos? ¿Y quiénes van a gobernar el mundo? Ya sabemos que son corruptos, que han corrompido a todo el mundo para estar donde están. ¿Eso es el mundo, esa gente que vive cómo y de qué manera? Entonces tenemos que tener fe en el pueblo y confianza en el pueblo, porque cuando se dice individualista, a veces es la única forma que encontramos para sobrevivir, porque si aquello está en contra, lo otro está en contra, aquello está en contra, ¿qué hago por mí y por mis hijos? Y por los porvenir. Entonces, todo es válido para una cosa o para la otra. Breguemos y sepamos elegir gobernante, porque somos llevados a poner un voto. Lo saludo. Mira lo que nos llevó. Ande bien. ¿Quién es? Buen día. Hola, buen día. ¿Quién es? Habla Mirta de San Miguel del Monte. Sí, señora. Voy a dirigirme a esa mujer rusa. Yo quería decirle a ella que no está en Rusia. Y si tanto la tormenta como somos nosotros, que la solución la tiene ahí en las manos. Que se tome un avión y que se vaya. Porque nosotros con nuestra cultura y ellos con la de ellos. Si ella no puede despegarse de sus raíces rusas, que se vaya. ¿Qué está haciendo acá? Pero que deje de insultar, y ya se le fue la mano hablando del Papa, por favor. Que no se atreva, porque yo soy argentina, yo amo al Papa argentino, y que no se atreva a ofenderlo. Que se vaya, ahí está la solución. Y bueno, nada más. Hola, señora. ¿Quién está? Sí, buen día. Hola. ¿Quién es? Sí, Miguel de Caseros. Bueno, yo ayer comenté sobre el tema de Moyano. Y se ve que hay un oyente que le molestó, que dijo que era la única barrera de contención, por más malo que sea, contra la oligarquía y la esclavitud. Y la verdad que se equivocó en juzgarme, porque primero que yo lo dije con un sentido para que nos demos cuenta de lo que votamos, ¿no? Cuando elegimos candidatos o cuando elegimos representantes, los trabajadores. Y aparte, la otra, con la mentalidad esa de roba pero hace, o roba pero sirve, así estamos, ¿no? Nos criamos con esa mentalidad, sin valores, sin principios. Si roba, tiene que ir en cana, sea quien sea, del partido que sea y como sea. Es así de simple. Porque si no, siempre estamos permitiendo o estamos defendiendo ladrones porque no tenemos principios ni valores, así de simple. Servimos solamente para quejarnos y para estar en la cómoda. Gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. Luis de Uxón, ¿me escucha? Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Me gustó todo, siempre me gustan las historias, ¿no? Pero hoy se olvidó de algo, me parece. ¿Dónde iba la plata? ¿Dónde iba la plata? ¿Hola? ¿Estás escuchando? Es una cosa esta. Todo está bien, el cuadernito está bien, pero faltaba decir a dónde iba la plata. ¿Quién la tenía? ¿Quién la repartía? Ay, ay. Mire, Miguel, me gustaría que algún día nos podíamos... estar para conversar un poco y es así, no es todo malo ni todo bueno, como usted dice, pero bueno, no le tiremos toda la torta a estos muchachos, porque son bravos, pero también fueron bravos los otros, con una diferencia, que hay choreo, y cuando hay choreo y dicen que no, los kirchneristas, que son antiperonista, no lo tome como peronista esa gente, son antiperonistas, no los quiera nadie. Miguel, vamos a hacer un equipo de chileno, ¿eh? Los saludo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7:53 a.m. Enrique. Bien, perfecto. Entonces, Independiente está en Japón. Juega el próximo miércoles en el horario del programa, que estamos aquí de 6 a 9. A las 7:00 a.m. juega la final de la Copa Suruga Bank frente al Cerezo Osaka, buscando el rojo de Avellaneda, el 18º título internacional, y de esta manera igualar a Boca. Hace mucho calor allí, de todas maneras el equipo de Holland está haciendo su preparación, se fue muchos días antes, desde el sábado que está allí. No hay grandes novedades en cuanto al equipo, más o menos se perfila lo que estaba jugando. Y lo más importante en cuanto al mercado de pases del rojo tiene que ver con la posibilidad de que Jonathan Menéndez, que no está siendo tenido en cuenta, uno de los tantos jugadores que trajo Holland y que ahora no lo tiene en cuenta, como le pasa a Fernando Amorebieta, el venezolano. Bueno, hay una oferta del Al Rayyan de Qatar para llevárselo. El equipo lo dirige actualmente el ex técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, y ofrece $500,000 por el préstamo y $3,500,000 por la cesión definitiva del ex jugador de Chacarita y Talleres de Córdoba. Eso es lo más importante. Además, Independiente podría recibir 750,000 euros si es que se concreta el pase de Nicolás Tagliafico, actualmente en el Ajax de Holanda, a alguno de los equipos que lo pretenden, como el Newcastle, el Fulham, los dos de Inglaterra, o el Schalke 04 de Alemania. Presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Esther Candel nos manda un correo y ella cree que discrepa conmigo. No vertí ninguna opinión, señora, sobre lo que usted dice. Voy a leer el correo que me mandó y mañana, en todo caso, se lo comento. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 7:55 a.m. 3:08 la temperatura. Anticipamos noticias de las 8. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El 2 de agosto de 1845, franceses y piratas británicos apresaron buques argentinos que bloqueaban el puerto de Montevideo en la guerra que el restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosas y Oribe sostenían contra las tropas invasoras y contra el unionismo que tenía pensado Uruguay. Hay demoras en Puente Pueyrredón por la instalación de la olla popular. 3:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron los detenidos a Comodoro Py. Fue separado de los que viajaban el chofer de Barata. El 13 de agosto deberá presentarse a la indagatoria la expresidenta de la Nación en la causa, que tiene una carátula provisoria que puede complicarle si la declaran jefa de una organización. El juez federal Claudio Bonadío ordenó que, además de las detenciones, otras personas comparezcan y den su testimonio en el juzgado. La investigación donde aparecen sospechosos involucrados en el caso pesa la orden de detención. Todavía no hay sobre ellos ninguna clase de pedido de detención y tendrán que ir a declarar. Está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue citada por Bonadío para estar declarando en la indagatoria el 13 de agosto, junto con el exministro que está preso, Julio De Vido, el secretario José María Olazagasti, que era secretario De Vido, el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el secretario general de la presidencia y luego jefe de los espías Oscar Parrilli. La justicia aún no terminó de detener hasta este momento a empresarios y exfuncionarios, y si no aparecen en el día de hoy van a pedir la detención nacional e internacional. Se trata de Juan Carlos Wagner, de la firma Esuco, Francisco Valentín, ex vicepresidente de Industria Metalúrgica Pescarmona, y Oscar Tomás, que era director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá. En los casos que no se pueda dar con los que lo están buscando, se dictará órdenes de captura nacional e internacional, y hasta el momento no han hallado a ellos, aunque dicen que Barnes se comunicó telefónicamente diciendo que se iba a poner hoy a derecho. Germán Garabano fue el primer funcionario del macrismo en referirse al escándalo de los bolsos, todavía bajo el estado de shock de una investigación con la posibilidad de transformarse en el lavallato local del gobierno, analizaba la posibilidad de lanzar un plan nacional contra la corrupción que incluiría la participación de sectores públicos, empresarios y de sociedades civiles. De hecho, la Oficina Anticorrupción ya elaboró las bases de un proyecto que incluiría la participación activa de la CIGEN, la Procuración General del Tesoro y de la Agencia de Acceso a la Información Pública. El único tema es que debería estar en manos de la oposición y está en manos de Laura Alonso, una ferviente y enamorada defensora de Macri. Es la hora 8 en el territorio argentino. Brilla Febo en jornada fría sobre Buenos Aires. La página deportiva con Enrique Kepa. Lo pudo dar vuelta el equipo de Julio César Falcioni, ya está en octavos de final de la Copa Sudamericana, me refiero a Banfield, que superó finalmente al Boston River uruguayo por 2-0, con dos tantos convertidos por Nicolás Bertolo, el exjugador de River Plate, que quedó confirmado como jugador de Banfield para esta temporada, y de esta forma el Taladro va a jugar en esa instancia, en octavos de final, frente a Defensa y Justicia, que el martes había eliminado al Nacional de Ecuador. En otro partido que se disputó en el día de ayer por este certamen, Nacional de Paraguay, en el partido de ida, le ganó en el primer encuentro precisamente a Botafogo de Brasil como local en el Defensor del Chaco por 2-1. Lo más importante hoy para la Argentina en cuanto a Copa Sudamericana es la presentación de Colón de Santa Fe en el estadio Morumbí de San Pablo. Va a enfrentar al equipo local que dirige Diego Aguirre, el ex entrenador de San Lorenzo de Almagro. Será a las 19:30, reiteramos, el estadio El Morumbí de San Pablo, el arbitraje de Leodán González de Uruguay, y el conjunto brasileño formará con Cido, Reinaldo, Anderson Martins, Bruno Alves y Bruno Pérez, Everton, Liz Lero, Diego Souza y Luan Nené y Joao Rojas. El equipo de Eduardo Domínguez, Colón de Santa Fe, con Leonardo Burián, Eric Godoy, Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez, Adrián Bastía, Matías Fritzler, Mariano González y Franco Zuculini, Alan Ruiz y Javier Correa. Precisamente el rival de esta llave, es decir, la de San Pablo de Brasil y Colón, será adversario en octavo de final de Junior de Colombia, que acaba de eliminar al Lanús argentino. En cuanto al básquetbol, sigue incorporando y sigue moviéndose el mercado de pases, pensando en la próxima Liga Nacional, que ya está próxima a comenzar. Jonathan Slider, escolta de último paso por Peñarol de Mar del Plata, es nuevo jugador de Argentino de Junín. El escolta mide 1.88 y promedió en la última temporada 5.6 puntos en anotaciones, 2.2 en rebotes y 1.2 en asistencias. Y en cuanto al boxeo, el incansable ex multicampeón regional barelense, radicado desde hace mucho tiempo en Mar del Plata, Rubén Acosta, sigue dando batalla a los 40 años y el 15 de este mes va a volver a presentarse. En este caso, viaja a Dinamarca para enfrentar al alemán Robert Stiglitz. De esta manera, Acosta va a registrar su 14ª salida al exterior, habiendo ganado una sola vez y caído en los 12 pleitos restantes. El gobierno incendia a los bomberos. hoy, a partir de las 10:30, los bomberos de toda la provincia de Buenos